3. Cuando Mina se despertó, estaba Miska en la entrada de la cueva contemplando el valle. Llovía ligeramente, un chirimiri, y las nubes estaban tan bajas que era imposible ver más allá de las coronas de los árboles más próximos. El abuelo salió con dificultad de su saco. «Hace mal tiempo», dijo Marcus desde la profundidad de su saco. «¿Realmente vamos a escalar la montaña hoy?» «Claro que sí», dijo Ia. «Cao que sí», dijo Moa. No parecía que nadie estuviera de mal humor. Todos desayunaron en silencio. El abuelo sacó de la mochila chubasqueros para todos. Gunilla había sospechado que llovería y había conseguido chubasqueros. Todos le estaban agradecidos. A las 10 en punto se pusieron en marcha. Ahora había más pendiente. El camino hacia la cumbre de la montaña era bastante estrecho y avanzaban despacio. Primero Miska y Mina, luego los otros y al final el abuelo. Los pinos eran cada vez más bajos. El abuelo explicó que pronto llegarían a la frontera de los árboles, a una altura en la que ya no crecían árboles. Todo estaba completamente pelado y solo había musgo y flores pequeñas. Al cabo de un rato, paró de llover, pero la niebla seguía estando baja. Pero no era niebla. Ahora estaban tan altos que caminaban en medio de una nube. Atravesaban la nube, que era como caminar por leche blanca. La situación era a la vez horrible y solemne. Todos sabían que ahora estaban bastante arriba, pero si miraban hacia abajo no podían ver el pie de la montaña. «Cuando estemos por encima de la nube, ¿podremos ver ángeles?», dijo Marcus. «Ya lo veremos», dijo el abuelo. «Pronto lo sabremos». «¿Entonces se puede pedir prestado un ángel?». «¿Para qué lo quieres?», dijo el abuelo resoplando por el esfuerzo. «Bueno, porque entonces se puede utilizar el ángel como si fuese una moto y si me subo a su espalda y le agita las alas, entonces no se hace tan pesado», dijo Marcus. «Marcus, deja ya de dar la paliza con los ángeles. Los ángeles no existen», dijo Ia. «Al menos aquí no. Simplemente eres un vago y ningún ángel querrá volar contigo». «Me parece que puedo ver un ángel», dijo Marcus. «O casi lo veo». «¿Ah, sí?», dijo Ia. Pero entonces el abuelo les dijo que parasen de pelear, que las cosas ya están bastante difíciles como estaban. Y entonces, de repente, habían atravesado la nube. Salieron al otro lado de la nube y vieron la montaña de las tres cuevas con toda claridad. Bajo ellos se extendía la nube como un mar blanco. Pues sí, era cierto que habían atravesado la nube y habían aparecido por encima de ella, pero el sol no brillaba. Por encima de ellos había más nubes, pero habían atravesado la que estaba más baja. La cumbre estaba a unos 300 metros de distancia y podían ver con toda claridad dos cuevas que estaban justo debajo del pico de la montaña. Eran como dos ojos que los contemplaban. Era casi espeluznante. «¿Es allí donde vamos, abuelo?», preguntó Mina. «Justo allí», dijo el abuelo. «Y cuando estemos allí, entonces comprenderás por qué en tu vida nunca jamás tendrás que temer a un cocodrilo verde». «Entonces lo sabré, abuelo. ¿Por qué lo sabré?». «Porque sí», dijo el abuelo. Y se echó a caminar el último tramo. Hasta entonces, el abuelo había ido el último, porque decía que eso había que hacer cuando se era el mayor, para que ninguno de los niños quedara rezagado. Pero ahora iba el primero, y era como si estuviese especialmente ilusionado. Subió hasta la última pendiente casi saltando. La mochila era tan grande y pesada que desde atrás casi no se veía al abuelo, así de grande era. Se puso a trepar el último trecho hasta las dos cuevas. La nube que habían atravesado seguía estando a sus pies, y las nubes que tenían encima también seguían allí. Pero en medio podían ver la cumbre de la montaña de las tres cuevas con total claridad. Reinaba una calma total y ya no llovía. El abuelo trepaba hacia arriba, rápido, como si estuviese impaciente. A sus pies tenían la montaña como una panza de burra, y ante ellos el pico de la montaña, con las dos cuevas mirándolos fijamente como dos ojos negros. Y en ese preciso instante, cuando al abuelo le faltaba solo un par de metros hasta la entrada de la cueva de la derecha, sucedió lo terrible. Tal vez fuera porque había llovido, las piedras estaban resbaladizas. O tal vez fue que el abuelo se puso impaciente y quiso alcanzar la cueva demasiado deprisa. Pero lo que ocurrió fue que de repente resbaló con un pie. Vaciló. Los niños vieron por un instante cómo se tambaleaba, agitando con fuerza los brazos en el aire para recuperar el equilibrio. Y cayó. Cayó por la pendiente de la montaña, arrastrando con él algunas piedras sueltas, llenando el silencio de un terrible estruendo y con un pesado ruido sordo aterrizó en la grieta de una roca. Oyeron que gemía un poco y durante unos instantes los niños pensaron que se había matado, pero luego vieron que se movía. Tenía mala cara, como si algo le doliese muchísimo, y entonces oyeron que decía algo. «¡Maldito patoso!», se decía a sí mismo. «¡Ahora sí que la has liado, maldito patoso!». Y supieron que había sucedido una catástrofe. Marcus fue el primero que se atrevió a acercarse a él. El abuelo estaba tumbado quieto en el suelo. Todavía llevaba la mochila colgada de la espalda y miró a Marcus con una sonrisa rara, como si tuviese muchísimo dolor pero estuviese avergonzado, casi pidiendo disculpas. «¿Qué tal?», preguntó Marcus. El abuelo gruñó un poco. Intentaba liberarse de la mochila, pero al parecer algo le producía un dolor terrible y dejó de moverse. «Creo», dijo, «creo que me he roto la pierna». «Sí, eso creo. Me he roto la pierna». «¿Tendremos que volver a casa?», preguntó Marcus. El abuelo intentó reír, pero sonaba un poco extraño. No tenía nada que ver con esa risa tranquila y buena que tenía normalmente. «No creo que pueda», dijo. «Ojalá pudiese». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Mina, y se le notaba que había comprendido lo que sucedió era bastante grave. Algo muy muy malo había ocurrido, porque al hacer la pregunta le tembló la voz. Entonces, en ese preciso instante, comenzó a llover. Lo que cayó no fue esa lluvia ligera de antes, sino una lluvia más pesada, una lluvia realmente desagradable, y descubrieron que no era agua, sino agua-nieve lo que caía, fría y desagradable. Y de repente les entró miedo a todos. Era como si el abuelo ya no tuviese respuesta a todas sus preguntas. Ahora solo estaba ahí, tumbado en el suelo, con la cara retorcida de dolor, como cuando uno tiene muchísimo dolor intentando quitarse la mochila. «¡Aweo!», dijo Moa y rompió a llorar. ¿Qué iban a hacer? Después de mucho esfuerzo, el abuelo consiguió quitarse la pesada mochila y estaba allí tumbado en el suelo, resoplando y mirando hacia la cueva, que no había podido alcanzar con su salto, por solo un par de metros. El agua o nieve caía cada vez más intensamente y les hacía sentirse con frío y sin ánimo. Habían tardado 5 horas caminando desde el campamento base en la primera cueva y el abuelo se había roto una pierna. ¿Qué iban a hacer? «Tenemos que llegar arriba», dijo el abuelo. «Tenemos que ayudarnos entre todos. Moriremos de frío si no conseguimos resguardarnos en la cueva». «Pero si tú no puedes caminar», dijo Marcus, casi llorando desconsolado. ¿Cómo vamos a...? El abuelo paró de quejarse y lo miró. «Marcus», dijo, «imagínate que es posible subir el tronco de un pino en bicicleta. ¿Te lo imaginas?» Marcus se limitó a sollozar. «Imagínalo», dijo el abuelo. «Imagina que es posible subir el pino en bicicleta». «Ya». «Entonces, también es posible subir hasta allí». «Yo no puedo ir en bicicleta ni caminar, pero sí puedo gatear, ¿vale?». «Vale», dijo Marcus, y dejó de llorar. «Bien», dijo el abuelo, «si tú coges la mochila, Ia y Mina me ayudarán a gatear». Y se pusieron todos manos a la obra. 4. Más tarde, casi no podían recordar cómo consiguieron subirlo hasta allí arriba. Debieron tardar casi una hora en subir aquellos 25 metros de camino hasta la cueva. Ia y Mina acarreando al abuelo. Él se arrastraba sobre un lado y se notaba que tenía un dolor terrible en la pierna rota. La arrastraba tras de él y no paraba de decirse por lo bajo lo idiota que había sido, que cómo se le ocurría meter a los niños en una cosa así. Él se lo había buscado. Todo estaba muy mojado. Marcus iba el último arrastrando la mochila por el sendero empinado palmo a palmo. «Lucha, Marcus», decía el abuelo de vez en cuando, como si no estuviesen luchando todos. Realmente lo estaban haciendo. Y al final alcanzaron la cueva. Era más grande que la primera, la que ahora era el campamento base 1, pero la entrada era más pequeña, media un metro más o menos. Dentro, la cueva está completamente a oscuras, pero el abuelo se metió arrastrándose por el agujero de la cueva con un gemido más fuerte de lo que habían escuchado en la última hora. Ia y Mina llegaron tambaleándose tras él, y luego Moa y Marcus con la mochila. Miska fue la última en entrar. Tenía el pelo completamente empapado. Así fue como siguieron llegar a la segunda cueva de la montaña de las tres cuevas. Al fin estaban dentro. Miraron alrededor de la cueva en la que se encontraban. Estaba tan oscura que no podían ver casi nada. Tampoco esperaban encontrarse con algo. Sabían que la cueva estaba vacía. Estaban seguros de ello. Pero había algo extraño. De repente lo sintieron. El abuelo estaba tumbado resoplando, pero Marcus parecía haber visto algo, y Mina le pareció que oía algo. Un suave gemido o gimoteo y un ligero gruñido. Pero Miska no podía ser porque estaba sentada delante de la cueva, mirando nerviosa hacia la tercera cueva que estaba a unos 50 metros de distancia. No, allí había algo extraño. De repente, Marcus señaló algo al fondo de la cueva, pero sin decir nada, solamente señalaba con el dedo, y todos miraron. Entonces, en la oscuridad, lo vieron. Ante ellos brillaban un par de ojos. Un par de ojos amarillos brillaban y sin moverse los contemplaba fijamente sin apartarse desde el fondo de la cueva. Todos los niños lo vieron. Al final, el abuelo también giró la cabeza y lo vio. Todos supieron de inmediato de qué se trataba, porque a medida que los ojos se iban acostumbrando despacio a la oscuridad, descubrieron la silueta de un lobo. Un lobo grande, situado al fondo de la cueva contra la pared. Un lobo que tenía la mirada de sus intensos ojos amarillos clavada en ellos. Un lobo. Habían entrado en la guarida de un lobo. Y Marcus continuó señalando, como si hubiese descubierto algo más. Porque justo debajo de los intensos ojos amarillos, los que pertenecían a un lobo muy grande, había también otro par de ojos. Estos no eran tan grandes. De hecho, eran mucho más pequeños, como de un lobo más pequeño, incluso de un lobo muy pequeño. Y de golpe lo supieron. Era un lobezno.